En nuestra cabina, una vez más y con mucho gusto, el ingeniero Hugo Connor Salmón, de la Comisión de Riesgo y Desastres del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por esta entrevista. Bueno, para nosotros es un gusto, ingeniero Connor. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Cómo encontraron Chosica? Vemos en las imágenes que se difunden, las fotografías, los diarios, pero hay que ver las otras, ¿no? ¿Cómo está? Exactamente. Una cosa es, digamos, ver las noticias, la información, y otra es acercarnos a nuestros hermanos chosicanos y tomar contacto con la población, con evaluar tanto lo que es daños como lo que son sus necesidades. Hemos sido, como usted dice, una delegación numerosa, integrada por ingenieros civiles, geógrafos, geólogos, también especialistas de la rama eléctrica. Y también hemos ido con personal médico y odontológico para poder brindar ciertas atenciones, sobre todo a los niños, que son los que más sufren en estos casos. Claro. Bueno, uno dice, ¿no? Y cuando escucha a las autoridades, al alcalde, ¿no? De estos encauces, tratar de canalizar el... ¿Pero es posible canalizar técnicamente los huaicos, ingeniero, y llevarlos, como se dice, pues, como una mascotita, llevarlos al cauce del Río Grande? Bueno, partamos del hecho de que estos son flujos atípicos, donde hay un material heterogéneo, sobre todo lo más peligroso, que son lo que las le rocas. Llamamos los boleos o bolones, o sea, rocas de regular y gran tamaño, de acuerdo a la quebrada, por supuesto. Nosotros hemos tenido la oportunidad el día de ayer de visitar tres puntos críticos. Uno es el caso de la quebrada Carocio, luego Rayos de Sol, que es la quebrada Corrales, y finalmente la quebrada Libertad, que es muy céntrica. Lo que quisiera puntualizar es que, por ejemplo, en el caso de Libertad, son viviendas de más de 50 años. Son zonas urbanas totalmente consolidadas, aunque en la parte alta ellos padecen crónicamente de la falta de agua potable. El caso de Carocio, por ejemplo, el huaico le destrozó un reservorio mal ubicado, por cierto, y se han quedado sin agua toda la parte alta. Entonces, no solamente son los daños inmediatos ocasionados, sino la secuela, que es las necesidades que van surgiendo para poder, digamos, reponer o restablecer la situación anterior. De hecho, el caso de Carocio creo que es el más espectacular, porque ha habido no solamente arrastre de una maquinaria que estaba en ese momento inexplicablemente trabajando en plena lluvia, cuando se sabe que en temporada de verano no deben hacerse ya obra de mitigación, porque ya no corresponde. Y no solamente el arrastre de esta maquinaria, sino el propio material suelto de la parte alta ha destrozado viviendas y se ha expandido hacia la derecha, a la calle Mariscal Cáceres. O sea, se salió prácticamente de la ruta que debería, entre comillas, seguir el huaico. Ahora, al llegar a la carretera central, nos encontramos con viviendas que tapan absolutamente el cauce hacia el río, que es su punto de llegada natural. Entonces, en la quebrada Carocio, entre lo que hemos visto, se podría decir que ya... los daños se podían anticipar y lamentablemente se han producido. Entonces tenemos viviendas prácticamente demolidas. Eso es justamente el papel también, una de las actividades que hemos desarrollado, evaluar los daños en viviendas y también ver el aspecto de lo que es una ayuda material, una bolsa de víveres que hemos alcanzado a los damnificados, que es parte de nuestra solidaridad con las poblaciones damnificadas. Claro, ahora también, ingeniero Cono, se dice que, bueno, Chosica es una zona netamente de huaicos. Escuchamos al alcalde Luis Bueno decir, todo esto es huaico, incluso la explanada, según estudios hechos al suelo, donde se encuentra la iglesia, se encuentra la municipalidad, se encuentra la plaza, es producto de un fenómeno aluvional que se vino abajo el cerro, y eso a lo largo de los años, no se sabe cuántos años, ha podido ya quedar preparado para las viviendas que actualmente vemos. Mire, el proceso de erosión a lo largo de millones de años de la naturaleza mediante el agua va formando en los cerros lo que se llama las cárcavas, luego va profundizándose, se convierte en una quebrada joven, entre comillas, y luego ya es una quebrada ya, digamos, de antigua. Por ejemplo, Quirio Pedregal son ya quebradas muy desarrolladas. En cambio, Carocio es una quebrada joven en el sentido de su corto recorrido, pero gran pendiente. Son 30 a 40 grados de inclinación. Imagínense, son huaicos muy repentinos y que causan mucho impacto. ¿Eh? Mucho impacto. Uh-huh. Y encuentra a su paso viviendas que, en este caso, digamos, por suerte para los que viven abajo, ahí se ha trancado en esas viviendas que se habían sobresalido, ahí se ha trancado el huaico, o sea, lo que es el material grande, y ya ha corrido flujos hacia la carretera. Lo que quisiera destacar también es que pasada la, digamos, la etapa de la emergencia, que es restablecer, digamos, la vía de comunicación, lo que es el sistema de agua, queda problemas ya concretos como es la reubicación, que corresponde, en este caso debería corresponder al municipio, pero la población dice que no se hace presente. Entonces el Ministerio de Vivienda, hemos tenido la suerte de encontrarnos justamente en Carocio con el ministro Milton Fonges, uh-huh, de Vivienda, y ya ha coordinado directamente con nuestro decano departamental. Entonces nuestra labor técnica puede complementar la labor del Ministerio de Vivienda para lo que es determinar efectivamente qué viviendas necesariamente va a tener que digamos salir de ahí, eliminarse, claro, y convertirse en áreas verdes para que no sea nuevamente ocupada por otras viviendas. Claro, el mismo ministro ha dicho que ya hay un lugar para 200 familias para ser reubicadas. Ahora, ¿querrán las familias ser reubicadas? Habría que ver. Se dice que podría ser en Huachipa, que podría ser en la zona de Chaclacayo, pero ¿querrán alejarse? Porque prácticamente donde ellos viven es su centro de trabajo, se desplazan unas cuantas cuadras y ahí desarrollan sus actividades diarias. Sí, justamente uno de los problemas sociales que se plantea en la reubicación es desarraigar a esas personas que 10, 15, 20 o más años han estado allí, digamos, no solamente una, hasta dos generaciones viviendo, uh-huh, tratando de tener sus medios de vida, ¿no? Entonces, creo que se tiene que implementar no solamente la medida técnica, sino un acompañamiento a la problemática social, ver de qué manera, estas familias pueden ser persuadidas, uh-huh, y finalmente es una, digamos, una decisión, como se dice, sí o sí, que no pueden necesariamente estar reproduciendo el problema luego de este desastre, que es lo que hace la naturaleza, es avisarnos que por allí evidentemente no tiene que haber viviendas ni obras que son muy frágiles para lo que es la manifestación de la naturaleza. Claro, porque puede producirse, es cierto, las familias ya saben dónde van a ir al colegio sus hijos porque el colegio lo tienen cerca, ya saben, ¿no?, a qué mercado van a ir porque el mercado lo pueden tener cerca, saben dónde van a ir a trabajar porque ya es una rutina que tiene, como usted lo indica, por años. Ahora, ¿sabe qué? Se van a Chaclacayo, se van a Huachipa, se van a San Juan del Urigancho, porque aquí ustedes no pueden vivir. Ellos van a decir no, incluso sabiendo que corre peligro sus vidas. Puede ocurrir muchas niñas más, como esta niñita de la hija del alcalde de Santa Eulalia, y que puede generar más dificultades, pero ¿cómo sacarlo? Usted lo señala muy bien, ¿eh? Es posible, estos diques transversales que habla mucho el alcalde Luis Bueno, ¿podrían repetirse en otras quebradas? Mire, la labor de los ingenieros nos corresponde evaluar ese tipo de obras. Nosotros hemos visto 4 diques, por ejemplo, construidos en la quebrada Libertad. Sin embargo, el huaico pasó por encima. Los hemos observado que están colmatados, por lo tanto, colmatado significa que ya no cumple su función para la cual han sido hechos. Nosotros no tenemos ninguna información que haya sido sustentado técnicamente estos estas obras como son los diques de retención. Entonces nos encontramos con diques y diques, podríamos decir, diques claro, que han sido sustentados con estudios de riesgo y diques que han sido hechos, como dice, como al distritos, paso, al paso, y muy, digamos, muy propagandizados, pero lo que cuenta finalmente es el resultado, o sea, si efectivamente han sido bien diseñados y si evidentemente van a reducir el riesgo, no lo van a eliminar, porque la eliminación del riesgo es una labor de largo plazo, porque, como repito, es población durante muchos años, incluso con títulos, han estado establecidos allí con la venia de todas las autoridades, ¿no? Y que tienen agua, que tienen luz, es decir, para darle estos servicios significa que ya les están reconociendo la propiedad. Claro. Sí, sí, incluso vemos postes de luz en pleno, o sea, muy cerca del cauce, que han sido plantados por la empresa eléctrica, ¿no? Sin ningún criterio, por supuesto, ¿no? ¿Qué hacer? La pregunta, ingeniero O'Connor, ¿qué hacer? ¿Trasladamos todo Chosica o gran parte de Chosica a otro lugar? Mire, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer, no? Le cuento una experiencia muy breve de lo que es San Ramón, ahí conversando con la alcaldía, luego de un huaico muy desastroso, destructivo, nos confesó el gerente municipal que no tenía áreas de propiedad del municipio para reubicar a los damnificados que los tenían en unas canchas deportivas. Entonces volví a los tres meses y seguía la gente en las carpas. Es decir, la autoridad no tiene disponibilidad de terrenos. Entonces yo me pregunto qué cosa está administrando si no es justamente el territorio. Entonces, evidentemente yo sí he observado, como en el caso de Chosica, hay zonas que sí se podrían considerar para reubicar, que sean de bajo o digamos muy poco riesgo, pero son terrenos ya ocupados de, digamos, propiedad, digamos, de los clubs, etcétera, que están muy próximos a la ciudad de Chosica, pero ya es una labor, como digo, del Estado, de, digamos, ver de repente el pago justo y precio de esos terrenos para dárselos a estas poblaciones damnificadas. Claro, porque hay muchas como se dice, estos clubes de campo que son extensos, que ya al ver que podrían ser utilizados y sacarles provecho, hace tiempo que se tomaron posesión, ¿no? Y ahí está justamente la posibilidad, pero ¿cómo pasar a revertir eso al Estado, no? Claro, siempre hay posibilidades, es decisión política y digamos una partida económica que va a ser necesariamente menor que los daños que estamos lamentando hoy día en Chosica. O sea, se calcula unos 200 millones de soles de pérdida materiales en Chosica, lo cual una mínima parte podría servir o hubiera podido servir para lo que es prevención, que justamente la prevención es ubicar adecuadamente a nuestras obras, en especialmente viviendas, ¿no es cierto? Entonces, eso el más se gasta el Estado atendiendo el desastre que haciendo prevención. Definitivamente, pero de todos modos hay que hacer algo por esta gente y ver. Mayormente es cómo convencerlos que tienen que salir de donde están expuestos a la muerte. Mire, señor Mozas, el caso de Chosica y específicamente la zona que ha sido dañada ya estaba vista desde mucho tiempo. Yo le puedo afirmar que el año 90 la institución Predes hizo un estudio de riesgo de la quebrada Rayo de Sol. Y ese estudio fue entregado al municipio, no necesariamente al alcalde actual, pero se entiende que es al municipio como institución, y ese estudio de riesgo ha dormido el sueño de los justos. ¿Cuántos años tiene ese estudio? Ese estudio del año 90 estamos hablando. El año 90, todavía entonces alcalde Bueno, Luis Bueno, comenzado el año 93. Claro. Y hasta la fecha, es el alcalde más longevo, aunque por su edad no lo sea tanto, ¿no? Pero es el alcalde más antiguo en una posesión municipal. Ya, ahora, yo no digo que sea el caso, pero hay muchos alcaldes que se perpetúan estableciendo una relación con la población que se le tolera zona de riesgo con tal de que voten por el candidato, ¿verdad? Entonces establece esa relación de compromiso que finalmente lamentamos en desastres como este, ¿no es cierto? O sea que la autoridad concede y acepta el establecimiento, la consolidación de estas, es más, se hacen escaleritas con los nombres de los alcaldes, dándole a entender a la población que allí se debe quedar, ¿verdad? Entonces son obras que, ¿no es cierto?, la propia autoridad reafirma a estas poblaciones, manteniéndolas en zonas de alto riesgo. A veces se dan esas situaciones también, como que también hemos sido testigos, ingeniero Connor, de esta intención, ¿no?, de sacarlos, pero se aferran, dicen, no me voy, me quedo aquí aunque me muera. Esa es una actitud bastante rebelde también de los pobladores, definitivamente. Podría ser el caso, y de hecho hay muchos, digamos, sitios donde se ha producido esto. Sin embargo, nos seguimos preguntando entonces dónde está la autoridad. Porque si yo pongo un cartel que dice zona intangible, acá no hay viviendas, y al costado está rodeado de viviendas, entonces ¿dónde estoy yo? Hay que tener en cuenta también, ingeniero Cono, los traficantes de tierra, ¿no? Esa es otra. Donde barra. Incluso se comprometen autoridades. Sí, esa es otra situación muy difícil. Ingeniero Cono, gracias por estar nuevamente con nosotros. Gratísimo tenerlo en Palabra de Ingeniero.